a lo más lejos del desierto, ahí estás tú. Si vuelo a lo más alto de los cielos, ahí estás tú. Si escondo yo de ti mi rostro, ahí estás tú. Si caigo lloro y de ti corro, ahí estás tú. Con tu amor, con tu perdón, con tu amor, con tu perdón. Me amas y no hay nada que yo pueda hacer. Me abrazas y no importa qué tan lejos esté, no. Cada segundo de mi vida, cada aliento fallo yo en a ti buscarte, ahí estás tú. Si en mi debilidad yo caigo, ahí estás tú. Si en mi vergüenza te defraudo, ahí estás tú. Con tu amor, con tu perdón, con tu amor, con tu perdón. Me amas y no hay nada que yo pueda hacer.